primer nivel, exquisito, por los músicos que hay. Se viene la presentación de un trío, escuchen, Tortur Farat, Ayala, se van a estar presentando en Pueblo Viejo y tenemos la oportunidad de tenerlo con nosotros en el programa a Pablo Farat, que es parte del trío, obviamente, si bien es formato trío, también tienen el dúo para presentar sus trabajos y también va a estar Augusto, exquisito, che, Pablo en el violín, si no me equivoco. Pablo, buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, tocayo. Ahí está. ¿Cómo estás? Qué grande. Un gusto escucharte. Saludo a toda la audiencia. Un placer inmenso poder llegarnos hasta Concordia para este lado de nuestra hermosa Argentina. Uh-huh. Siempre viajando nos encanta recorrer un poco mapa, porque de eso se trata también nuestra propuesta, uh-huh. De abarcar las distintas expresiones artísticas musicales, tanto de la región litoraleña, del norte, de la música ciudadana, y en parte un poquito de eso es lo que venimos a traer y queremos mostrar este sábado, como bien decías, uh-huh. en Pueblo Viejo. Uh-huh. Hermano de dos amigos, grandes, excelentes músicos, como también nombraba Joel Tortul, uh-huh. pianista, arreglador y compositor, oriundo de Puente. Seguro, ahora. Exquisito, ¿no? El exquisitísimo. Y bueno, esta iba amistad proporcionó en tiempos pandémicos, si se quiere. Ahí está, exactamente, sí, bueno, yo tuve la invitación por parte de Augusto para grabar en su segundo trabajo discográfico Momentos Mesopotámicos, como ustedes sabrán, en el tema Sueños, uh-huh. la obra que le corresponde, donde grabé el violín, y a partir de eso siempre tuvimos la idea con Augusto de hacer algo juntos a futuro, cuando todo se pueda de alguna manera restablecer, uh-huh. y ahí es donde entra en juego también mi compañero y amigo Joel Tortul, con él, por mi parte, hace ya varios años, 6-7 años que venimos tocando juntos en formato de dúo, violín y piano, uh-huh. Música argentina, música ciudadana, música litoraleña, uh-huh. música folclórica uh-huh. del norte, música que tienen que ver con los compositores, de los grandes compositores, autores, composiciones propias también, pero con esta impronta, con este formato más camarístico. Seguro. En esta fusión con la incorporación, si quiere, de Augusto en este formato de trío, bueno, se completa de alguna manera una sonoridad. Ustedes saben que Augusto toca una guitarra bastante particular, uh-huh, uh-huh. y no, de que te dio 8 cuerdas, y bueno, le da un color muy muy interesante. Qué lindo, así qué que lindo. Estamos encantadísimos de encontrarnos y de reversionar las piezas y las obras de los maestros que nos conmueven y nos emocionan, que nos encanta interpretar. Uh-huh. Pablo, te hago una pregunta que me sorprende, pero que vos más o menos ya la contaste. ¿Sentís que cuando se presentan el entrerriano, particularmente te hablo, es como que incorpora esta música, como que va sorprendiendo la cantidad de gente que por ahí escucha otro ritmo, otro estilo de música, pero cuando escucha este tipo de música se prende rápidamente, es como que lo tenemos capaz incorporado inconscientemente? ¿Sentís algo de eso, Pablo? ¿Por parte de los entrerrianos? Ajá. No, sí, totalmente. Yo ¿viste? Lo que siento es que es una predisposición nata que hay de aprender en el sentido de la palabra, ¿no? De aprender, de tomarlo como propio y echar juego, digamos, magia desde la impronta que uno que cada uno le da, uh-huh. digamos, ¿no? Imagínate, estás hablando con un santiagueño que vos, una cuna de exactamente, porque me podrás asociar con la chacarera, uh-huh. pero sin embargo tengo mucha impronta, si quiere, y experiencia de haberme vinculado con artistas del palo litoraleño, de la música litoraleña, ahí hablando está. del chamamé, ya hace varios años que también tengo la oportunidad y el gusto, donde también lo tomo como una experiencia de aprendizaje, de tocar con artistas como Chango Espaciú, y bueno, y por supuesto Joel también, que sí, él tiene toda una data muy muy interesante de todo lo que tiene que ver con la música litoraleña, ¿no? El río Paraná y demás. Siempre está la predisposición y la versatilidad, sobre todo, si no, no podríamos hacer esto. Seguro, si no, nos abocaríamos solamente a una sola especie, a un solo género, un solo estilo, y vamos por ahí. Pero no, la propuesta que nosotros les traemos este sábado en el Pueblo Viejo es hacer todo un recorrido por todas las expresiones. En el formato vamos a escuchar chamamé, tango, chacarera, samba, música instrumental, cantada, y bueno, la idea es celebrar este encuentro. Ya lo hicimos el fin de semana pasado en la ciudad de Rosario, como vos bien comentabas con respecto al disco que grabamos junto con Joel Tortul, Sentido, fue en el marco de la presentación de nuestro disco, donde bueno, Augusto también estuvo mostrando parte de su disco Momentos Mesopotámicos. Qué bueno. Y no queríamos quedarnos solamente con eso, entonces dijimos, vamos para Concordia y también vamos a estar, hoy tocamos el Chajarí también. Mirá qué lindo, chico. Y vamos a estar en Buenos Aires en un par de semanas más, así que encantado. Qué bueno. Los encuentros y celebrar sobre todo eso, celebrar el encuentro, sobre todo la vuelta a la presencialidad, tanto seguro. Tiempo que hemos estado guardados en este marco pandémico, bueno, que de alguna manera nos ha acercado a través de la virtualidad, pero ahora eso está dando sus frutos, ¿no? De encontrarnos y de poder hacer música con público real. Seguro. Bueno, ahí Pablo me hiciste la explicación, esto que te decía yo, no es sorprenderme con chicos que vienen del palo del rock, ponele, y se sienten a escucharlos a ustedes, por dar un ejemplo, y ves cómo terminan impactados, tarareando temas. A mí eso me encanta, o sea, veo eso y me parece, digo, mirá cómo nuestras raíces al fin la tenemos. Debe ser algo matrizado que tenemos, porque todo el mundo terminamos tarareando esas canciones, y la verdad que está buenísimo que esto pase. Pablo, totalmente. Contame un poquito de, bueno, obviamente nos tocó atravesar la pandemia, el artista muchas veces requiere un escenario, no importa la cantidad de público que haya, pero lo requiere. ¿Cómo te tocó? ¿Tomaste tiempo para la composición, para estudiar? ¿Cómo te impactó la pandemia? Bueno, fue difícil. Creo que para todo el arco artístico, en todas sus expresiones, fue difícil sobrellevarla, ¿no? Uno, quedarse un poco estático. Bueno, no te parece la... Ahí se nos va un poquito la señal, Pablo, si me escuchás. Se nos fue un poquito la señal, qué lástima. A ver, bueno, ahí Pablo viene en viaje, por eso. Claro, viene viajando. Bueno. Pero por lo menos hizo, porque está al aire, está, no, que lo esperemos si nos escucha. Porque también le quería preguntar, hay una movida importante de la cultura de muchos jóvenes, y la verdad que a mí eso me encanta que pase. En la música, estudiando, preparándose, armando grupos, y la verdad que está buenísimo. Entonces muchas veces está bueno conocer la historia de estos músicos grosos, ¿no? Cómo fueron, cómo llegaron a la música, cómo fueron preparándose. Estamos hablando de una de las cunas de nuestro folclore, como es Santiago del Estero, obviamente con la chacarera, y fuertes nombres que surgieron de ahí, que han marcado a fuego el cantar argentino, y la verdad que está bueno conocer eso, ¿no? Y bueno, lamentablemente se nos cortó porque está viajando, obviamente están viniendo para acá.